Dole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, maestra Regina 11, que ya está muy pronto a regresar, está llegando mañana, así que todos están invitados para que le demos ese recibimiento en el aeropuerto. Está llegando mañana a las 12:15 del mediodía, entonces están invitados para que acompañemos y le demos un gran homenaje, un gran recibimiento a nuestra maestra, líder y madre Regina 11. Estoy con unos invitados que son personas especializadas en turismo, son la empresa que nos está haciendo el viaje al Congreso en los Llanos Orientales, vamos para Villavicencio, y también nos hace el viaje, el tour a la ciudad de Panamá. Les presento a don Jorge Serrano, él es el gerente de la empresa Los Ancestros. Bienvenido, don Jorge. Gracias, muy complacido de estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, don Jorge, ¿qué expectativas, cómo ve ya las cosas que se avecinan? Ya partimos para la ciudad de Villavicencio, ahí llegando al municipio de Restrepo. Sí, señor, salimos el próximo 30 de octubre, vamos a estar en regreso el 2 de noviembre. El Congreso de Letas y Maestros se va a realizar en uno de los mejores hoteles del país, en el Winter Garden. Es un hotel 5 estrellas, espectacular, con campo de golf de 18 hoyos, todas las comodidades, un gran salón donde se va a realizar este evento, lo va a realizar a dirigir la madre Regina. Y van a venir, es un congreso internacional. Tengo entendido que vienen de Australia, vienen de Estados Unidos, vienen de Panamá, Venezuela, no sé si del Japón, creo también que también viene una del Japón, y de todo el país que se van a congregar allí para realizar el congreso. Está todo listo, prácticamente en 8 días estamos organizando ya la llegada de todos los maestros y letas, la madre. Ya tenemos absolutamente todo listo para que sea nuevamente un éxito este evento. Don Jorge, cuando usted fue a mirar el hotel, que es un resort, fue allá a mirar y estuvo visitando pues varios hoteles para ofrecernos el mejor para este gran evento, ¿cómo lo recibieron cuando usted dijo que era un evento para Regina 11? La verdad, el recibimiento fue bueno, fue bastante acogido. Primero hablé con ellos aquí en la ciudad de Bogotá, luego viajamos con la madre, contigo, viajamos allá a conocer el hotel, a ver los servicios de primera mano, a conocer el tipo de habitaciones, el salón, la comida, el restaurante, y los comentarios, todos ellos están a la expectativa de la llegada de la madre. Todos sabemos de que el lugar donde la madre siempre va queda con energía, y ellos esperan que el hotel quede así, energetizado, como han sido los otros hoteles donde hemos estado. Sí, esto nos complace muchísimo saber que vamos a estar en este sitio la segunda vez que usted nos lleva a los Llanos Orientales. Ah, la segunda a los Llanos. La segunda a los Llanos, la primera fue directamente en Villavicencio, en el Hotel del Llano, sí, que espero que no lo dejen acabar. Es un hotel que tiene una estructura muy hermosa, muy lindo. Esperamos que le pongan ahí la mano para que sea el hotel que siempre ha sido insignia de Villavicencio, del Meta. Bueno, también, y aprovechando que usted está aquí, usted nos va a llevar a Panamá. ¿Cómo le fue cuando empezó a buscar el hotel? Tengo entendido de que pues fue bastante duro conseguir, y especialmente cuando logró este hotel, que es un hotel que se inaugura en el mes de enero y se va a inaugurar con nosotros allá en la ciudad de Panamá. ¿Cómo no? Mire, duramos siempre varios meses en la consecución de un hotel que fuera espectacular, que superara al hotel donde estuvimos en enero, que fue el Hotel Riu, que fue un hotel donde la pasamos muy bien, tiene muchas comodidades, un hotel de 5 estrellas en todo el corazón financiero de Ciudad de Panamá. Este hotel fue recomendado, no ha sido inaugurado, está todavía en obra. Tengo entendido de que ya están en los acabados, en la decoración interna de una gran parte del hotel. Hace 15 días, 20 días, de parte de nuestra empresa, fue la señora Tatiana Rojas, visitó el hotel, habló directamente con los directivos, se hizo la revisión ocular que normalmente nosotros hacemos, y el hotel está listo para el 14 de enero, que prácticamente la madre lo va a inaugurar. Vamos a inaugurar el salón, el restaurante, una piscina que es única en Ciudad de Panamá, en el piso 25, uno de los restaurantes internacionales mejores que hay en Ciudad de Panamá va a ser inaugurado. La Torre Dorada, como se llama el hotel, también está en el centro financiero. Panamá va a estar de fiesta a partir de enero con este hotel, porque va a ser el mejor hotel, se espera que sea el mejor hotel de Ciudad de Panamá a partir del mes de enero. Sí, estamos muy contentos para viajar. Hay algunos cupos, las personas que deseen, pues ahí lo único que sí les decimos es que se pongan pilas, porque los tiquetes son los que empiezan a subir. Yo no entiendo por qué, si una empresa va a vender un grupo, pues diga hasta aquí y de ahí para allá sigue subiendo el tiquete. Se queda uno aterrado que cómo elevan esos costos, no sé cómo lo manejan las aerolíneas, pero bueno, lo importante es que la porción terrestre sí está quieta. Sí, es que en enero es temporada súper alta en Panamá, entonces vienen de todo el mundo, es una ciudad muy apetecida, por eso el precio de los tiquetes fluctúa muchísimo. Parece un yo-yo, arriba y abajo. Arriba y abajo. Teníamos unas expectativas de un número de personas para llevar, pero creo que eso ha sido ampliamente superado. Estamos superando el grupo que fue en enero. Quedan algunos cupos todavía dentro de las reservas que hicimos en el hotel y en la aerolínea para las personas que quieran aprovechar y acompañarnos. Vamos a tener no solamente el curso con la madre, sino vamos a tener otras actividades. Va a haber una fiesta espectacular con orquesta, va a haber un paseo que llaman ellos tránsito por el canal de Panamá. Vamos a estar allí, vamos a estar en compras, vamos a hacer diferentes tours, y desde luego lo mejor de todo es que la madre va a estar con nosotros. Sí, lo más lindo es ese tránsito que se va a hacer de un océano al otro pasando por ese canal. Pienso que con eso nomás queda bien recompensado el esfuerzo que se hace para ir a la Ciudad de Panamá. Pero adicional está el curso, que es la iniciación de la serología. Esperamos que el grupo de Panamá, pues desde ahora empiece a hacer sus reservas para participar en este evento, que va a ser muy especial y muy importante, porque la maestra dice que va a dejar allí una huella de luz para que todo el que llegue allí le vaya excelente monetariamente, porque ella siempre vive pensando en que todos nosotros estemos bien económicamente. Permítame dar un anuncio, vuelvo y repito, la llegada de la maestra Regina Once es mañana miércoles 21, llega al Aeropuerto Internacional El Dorado. El aeropuerto está junto todo, es uno solo, es una herradura. En la primera parte pues está la llegada internacionales, y ahí vamos a estar esperando a nuestra maestra. A la 12:15 llega el vuelo procedente de Miami. Y también quería recordarles que la reunión que yo anuncié ayer que se iba a hacer en Teusaquillo para el día sábado, esta se va a realizar en la sede de la calle 13 y va a ser a las 9 de la mañana. Me decía la maestra Lerbe, recuérdeles que esta reunión con los vendedores es para tratar el tema de los productos de nuestra maestra Regina Once. No son productos de otra empresa, sino solo productos de la maestra Regina Once. Y esta reunión va a ser a las 9:30 de la mañana allí en la calle 13. También en la calle 13, el mismo sábado, vamos a tener el evento del colegio, que es la fiesta empresarial que ellos realizan cada año, donde muestran todas sus obras que hacen y van a estar allí con nosotros. Al mismo tiempo es la ceremonia saurológica del 11 a las 11, que va a estar presidido por nuestra maestra Regina Once. Y va a ser un día entero con ella, porque en las horas de la tarde también va a tener una actividad especial para este día de elecciones. Así que el día 24 de octubre vamos a estar en compañía de la maestra Regina Once en una gran actividad, y también pues las personas que no alcanzan a ir al aeropuerto pues van a estar compartiendo con ella el día sábado a las 11 de la mañana. Prácticamente es todo el día, porque vuelve en la tarde la maestra a estar en el escenario. También le cuento que tenemos el agua del río Jordán, esta agua que le está ayudando a muchísimas personas. Nos contaba ayer la doctora Nieves Acuña, la Leta, que ella lo ha utilizado mucho para cuando hay las casas, las personas son muy nerviosas, se enojan con mucha facilidad, ella lo está utilizando y esto está entregando una armonía total, así que aprovechar esta agua del río Jordán. También tenemos las pastillas de Esterifún, que son para purificar ese ambiente, para purificar estas habitaciones, para purificar la casa, la bodega, el hospital, el colegio, todo, las bodegas, todo, para que saquemos todas estas bacterias que están haciendo muchísimo daño. Entonces, esas son actividades que vamos a realizar y que tenemos nosotros en nuestra sede. También quiero contarles que tenemos el champú, ya llegó el champú, está pequeño, no hay en frasco grande, para que las personas pues lo puedan aprovechar, y también aprovechen el jabón Sogan Secker, que es este display, esta barra que parece un lingote de oro, entonces para que las personas lo puedan utilizar para su propio beneficio. Bueno, ¿qué nos cuenta más don Jorge sobre sus actividades? Pues nosotros tenemos una experiencia de más de 25 años en el mercado, en la parte de turismo. Aquí en Bogotá, en Mosquera, tenemos nuestras oficinas, movemos turismo nacional, internacional, movemos lugares cerca a Bogotá, fincas, clubes sociales, etcétera, pasadías, vacaciones. Somos fuertes en el eje cafetero, allí tenemos una finca de turismo, muy cerca al Parque del Café. Estamos moviéndonos mucho en el Caribe también, San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Los Llanos, Caño Cristales, el Amazonas. Somos representantes de prestigiosas cadenas internacionales, y estamos trabajando ya hace varios años con la madre, muy complacidos. Desde que estamos con ella también nos ha ido muchísimo mejor. Y quiero invitarlos a todos a que nos visiten, a que por intermedio de la madre de las oficinas de aquí de Martín nos contacten para lo que necesiten, con mucho gusto, sin ningún compromiso. Pero quiero sobre todo invitarlos a que nos acompañen a Panamá. De verdad que va a ser un viaje súper espectacular este año, y esperamos superar ampliamente las expectativas. Bueno, don Jorge, yo le iba a preguntar cómo se sentía trabajando con la maestra, y veo que me leyó el pensamiento, lo felicito, eso está muy bien. Pero dentro del programa del Congreso, usted de pronto se le olvidó una actividad especial. Usted sabe, cuando me comentó que si nosotros somos reginistas, nos dicen por lo de la escoba brujos, y vamos a tener la fiesta que es el 31 de las brujas. ¿Usted qué nos dice a aquellas personas que a veces, porque en todos los grupos hay, ayer hablaba de que algunos letas pues son como antichéveres, como antialegres, y no, son ahí muy parcos, no, yo no llevo nada, yo no me quiero poner nada, pues no se pone nada, simplemente va al Congreso y hasta luego. Pero ¿cómo fue la idea suya de esta fiesta? O es esta integración, porque más sí, que fiesta es una integración. Es una reunión de integración, lo hemos animado varias veces con grupos musicales de la región, autóctonos, con música típica y música guapachosa. Hemos tenido mucha acogida, la gran mayoría le gusta el ambiente, es un ambiente de 2-3 horas. A nosotros se nos ocurrió porque coincide con el 31 de octubre, que es la noche de los brujitos. Entonces le propuso a la madre que por qué no hacíamos la reunión ese 31, pero que le hiciéramos de disfraz. Nos gustó mucho la idea. Se van a organizar un premio para el mejor disfraz, para el disfraz de pronto no tan bueno. Va a haber, tengo entendido que las diferentes ciudades llevan una como una especie de comparsa. Va a estar animado por, como les dije, por un grupo musical. Bueno, y la idea es pasar 2 o 3 horas sabroso, integrándonos. Vamos a bailar, a divertirnos, a compartir con la madre, que la madre siempre está en esos eventos con nosotros. Todos sabemos que a ella le gusta mucho la parte del baile, la parte de que la gente se integre. Todos tienen la oportunidad de bailar con la madre, con sus compañeros, con sus colegas, y creo que va a ser una cosa muy especial, de verdad que sí. Vamos a decorar el salón, y vamos a ver los mejores disfraces. Tengo entendido que Martín ya tiene su disfraz listo y la comparsa. Bueno, y que todo el mundo, la gran mayoría, Martín, con las personas que hemos conversado, hablan bien de la reunión y que van a ir disfrazados. Todo el mundo anda buscando el disfraz, de qué se van a disfrazar. Y el que no quiera disfrazarse, no hay problema, igualmente va a estar en la fiesta, la va a pasar sabroso. Pero era como darle un toque de alegría más a la reunión, y por ser el Día de las Brujas. Y si no, pues comerá dulcecitos, eso sí, les vamos a llevar dulces. Ah, bueno, eso está muy bien. Yo decía que aquí estamos, espero que Tatiana nos dé un saludo. A ver, Tatiana, diga algo, a ver, salude, cómo se llama, con quién trabaja. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana, ya algunos me han conocido. Pues trabajamos aquí con los ancestros, movemos todo el turismo, ahorita estamos muy pendientes de la gente para Panamá. Espero que los inviten, todo va a estar muy bonito, el hotel es muy lujoso, tuve la oportunidad de conocerlo hace poquito, todo está muy bien planeado, están entusiasmados esperando a todos los reginistas, y la atención les prometo que va a ser de calidad. Todo va a estar planeado para los reginistas, muy alegres que la madre lo vaya a inaugurar. Bueno, ¿y ha pensado, don Jorge y Tatiana, para los que no son reginistas que quieran vincularse? Sí, invitar a todo el mundo. Ahorita que usted hablaba de que la madre, que la escoba, que hay comentarios que la gente ni conoce, ¿no? Cuando nosotros llegamos acá fue una sorpresa encontrarnos con una persona tan señora, tan dama, tan elegante, y los comentarios que hay por fuera son salidos de tono y de todo contexto, porque el día que tengan la oportunidad de conocer y de conversar con la madre, se van a dar cuenta de qué es en realidad los reginistas y quién es esta persona que ha creado esto en Colombia y en el mundo. Personalmente tengo la mejor de las opiniones, le hemos cogido mucho aprecio, mucho cariño, y la tenemos, y esperamos que ella también nos tenga entre sus amigos. Sí, porque si no fuese así, no estaría usted aquí hoy. La madre es muy franca, la madre es una mujer que es muy vertical, muy sincera, y no, como se dice, no carga, no pelos en la lengua para decir la verdad. Lo que no le gusta lo dice, es bastante prudente cuando tiene que serlo. Ella maneja eso muy bien. Dígamelo a mí. Ah, para que vea. Sí, entonces, sí, le hacía la pregunta porque algunas personas dicen, piensan, yo no soy reginista, pero podré ir a ver si de pronto don Jorge me le puedo arrimar, o a ver allá en la sede. Sí, este es un evento para todo el que quiera y tenga con qué ir, sí, porque es lo único que uno se el lleva. De Panamá no necesariamente tiene que ser reginista. El año pasado, en enero, nos acompañó gente que no era, sí, reginista, y escucharon el programa y llamaron, cancelaron y nos acompañaron y la pasaron igualmente muy bien. Sí, eso fue un orgullo saber que esta familia a ciegas lo escuchó y ahí mismo me voy y se fue y realmente pues pasó delicioso. Sí. Esta ocasión pues no van a estar con nosotros porque viajaron a Estados Unidos, entonces si alcanzan a llegar dicen que se van con nosotros. De acuerdo. Bueno, nuevamente les estoy recordando que tenemos dos sedes campestres, una en la ciudad de Medellín, está arriba en la vía San Cristóbal, es una sede campestre que tiene allí algunos lugares magnéticos que la maestra ha dejado para que podamos aliviar nuestras penas, nuestras dificultades, es una ayuda allí como cuando se tiene sed y necesitamos agua, pues allí la vamos a obtener. Allí tenemos el pozo magnético, tenemos las pirámides, tenemos el pozo, el Jubatis, tenemos el sitio de las hamacas, tenemos la hostería y lo mejor, esa atención tan extraordinaria que están entregando los empleados de Relisca SAS, allá en cabeza de Lufegal, de Leta, que es el gerente, tiene un equipo extraordinario, maravilloso, que está prestando este servicio. La gente que viene de estos tejidos viene súper felices, dichosos, porque no se lo imaginaban que fuese a recibir semejantes atenciones tan finas. Entonces, pues, mil felicitaciones para todos los de Relisca SAS y que cada día lo sigan haciendo súper. Así también en la ciudad de Cali tenemos la sede campestre en la Sirena Parte Alta, calle Almagro, casa número 63. Allí pueden ir también, hay hostería, hay jubatis, tenemos, allí hay más siembras que en Medellín, entonces pueden ir a ver la cosecha del maracuyá, de hortalizas, de todo lo que hay allí en esta sede, y también está manejada por la Leta Cromo, que está prestando con su equipo un servicio extraordinario y maravilloso. El teléfono de Medellín, repito, es 742-427-1111, Medellín 427-1111. El celular de Cali es 314-789-5816. Allí obtienen la información de todas las actividades que se realizan a nivel de la saurología, como son las exolas, como son algunos ritos especiales que se hacen en estos lugares. Así que Cali y Medellín están prestando ese servicio. También tenemos sedes en Bucaramanga, Ibagué, el Eje Cafetero, estamos en Pasto, estamos en todo el país, estamos en todo el continente y estamos en todo el mundo prestando este servicio saurológico, que es el legado que la maestra le está entregando a la humanidad, así como lo hizo 2000 años atrás el Mesías. Esta ocasión le tocó a ella, está en la vida pública prestándonos estos servicios. Y recordarles un acto espectacular, maravilloso, que viene el domingo en las horas de la mañana, a las 11 de la mañana, va a ser esta consagración de nuevos letas. Hay de todas las edades, pues el grupo está muy compacto, estamos muy contentos porque va a haber este ramillete de nuevos amigos, de nuevos compañeros, de nuevos hermanos dentro de esta saurología, para que ellos lleven el mensaje de la maestra Regina Once y recordarles a todos ustedes que ese día pueden sembrar ese deseo, esa semilla para algo muy, muy, muy importante que usted quiera. Haga una carta, cómo quiere el apartamento, cómo quiere el viaje, dónde lo quiere, si se quiere divorciar, si se quiere casar, algo, entonces cambiar de empleo, entonces eso lo puede hacer, lo puede plasmar, lleva esa carta que allí va a recibir toda esta energía para que le ayude a obtener esto que tanto desea. ¿Quiere contarnos algo más, don Jorge? No, también reiterar la invitación para el domingo. Significa de que nosotros los saurólogos estamos creciendo, va a haber un grupo grande. La madre va a realizar este evento y creo que va a ser extraordinario asistir a este magno evento. Sí, quería contarles que la página nuestra está en mantenimiento, nos estamos trasladando a otro lugar y por eso la van a encontrar fuera de servicio, pero si usted insiste, ahí sí hay la forma de cómo ver, vamos a transmitir el acto del domingo, del sábado y del domingo, que va a ser especial. ¿Sí, Tatiana, me decía algo? ¿No? Bueno, entonces pues reiterarles que tenemos varias actividades el día sábado. A las 9:30 de la mañana tenemos una reunión de negocios de los productos de Regina 11 con la maestra Lerbé, para aquellas personas que quieren ser vendedores y quieren ganar dinero, porque es una forma de tener ingresos. Está la feria empresarial de los estudiantes del Colegio Fundación Sabur, que va a ser en las horas de la mañana también, y a las 11 de la mañana el rito saurológico, que va a ser nuestra maestra Regina 11. Y también en la tarde va a estar la maestra ahí, en la calle 1368D40, para darnos otro ritual, ya que viene el día de las elecciones. Y recordarles que el día de mañana llega la maestra Regina 11, para que vamos al aeropuerto a esperarla, darles el recibimiento como ella se lo merece a la maestra Regina 11. Bueno, don Jorge y a Tatiana, muchas gracias por su compañía. Muy amable compañía. Por habernos invitado. Muchas gracias. Con mucho gusto. Estamos deseando una tarde muy feliz, muy contentos para el día de mañana, y que todos tengan hoy, mañana y siempre salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!